Voy en busca con Pepacho, tiene tres días que salió. Voy en busca con Pepacho, tiene tres días que salió. Lo Silvia quedó en el rancho y bailando me lo encontré yo. Lo Silvia quedó en el rancho y bailando me lo encontré yo. Papá Domingo. Fuera, fuera, compañero. Fuera, fuera.